vida. ¡Aré, aré! Y disfrutar cada día. Para que puedas gozar este ritmo sabrosín, arriba todas las manos y bailemos pegadito. No dejes que la tristeza se adueñe de tu alegría. La vida pasa volando, la tienes que aprovechar. Si tienes pena en tu alma porque un amor te engañó, jamás te des por vencido, no llores por un adiós. Aé, aé. No llores por un adiós. Aé, aé. Que llegará un nuevo amor. Aé, aé. Tienes que vivir la vida. Aé, aé. Y disfrutar cada día. La piratería destruye a tu artista favorito. Para que puedas gozar este ritmo sabrosito, arriba todas las palmas y bailemos pegadito. No dejes que la tristeza se adueñe de tu alegría. La vida pasa volando, la tienes que aprovechar. Pena en tu alma porque un amor te engañó, jamás te des por vencido, no llores por un adiós. Aé, aé. No llores por un adiós. Aé, aé. Que llegará un nuevo amor. Aé, aé. Tienes que vivir la vida. Aé, aé. Y disfrutar cada día, mi negra. Aé, aé. Tienes que vivir la vida. Aé, aé. Y disfrutar cada día.